Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Soy un servidor, el Elche. Hoy les llevo yo toda la información deportiva hasta las 2:45 minutos de información deportiva en este viernes. Vamos a entrar sin duda en la previa del partido que se disputará el próximo sábado en el Mini-Stadi entre el Barça y el Elche Club de Fútbol. Ya tenemos la lista de convocados, la repasaremos a continuación. También la última hora del conjunto de Chicago que ya está de viaje hacia tierras catalanas, porque se enfrenta mañana, pero hoy pasan noche precisamente en Barcelona. Y antes de ir con toda la información deportiva, como nos gusta hacer en el debate, hoy lo traemos también aquí a Elche en Punta, vamos a ir con el resumen de la semana, las voces de la semana, lo que ha ido sucediendo a lo largo de todos estos días, desde la última victoria de Elche frente al Villarreal en la rueda de prensa. Sobre todo teniendo que ver con el partido de este sábado, escuchamos lo que dicen los periodistas comparados con los equipos de Radio Marca. Y después de la tarde, el partido Elche-Almería. Recuerdo además que para ese socios, esta vez para el nuevo abonado, se van a mantener y no van a subir ninguna de las cosas. Se han precios de 40 euros, 21, 33, 20, 30, 15, 15 años. Así que hay tantas de 15 para el cambio, se van a 25 euros. Para los abonados, pueden sacar packs de 3 entradas. 3 entradas para primera les costarán 50 euros, 3 para diferencia, 30 y 2 para segunda. Ya en la anterior estación que visitamos, hoy se sentó en una de las puertas cerradas de Martínez Valero, sin duda la duda estaba en el coro de Ranco Mía, pero el otro día en el encuentro, que es el que se sentía real con ese gol. No se había especificado durante toda la semana, en principio por una reacción alérgica, luego de un principio que tuvo a una enfermedad física, podría ser de varicela. Pero hoy sí que se ha ejecutado a los compañeros, eso sí, no está en el mismo día, que no es el que de la partida para el club. Se lo llevan, viaja, para su niña, que ha hecho un conjunto de equipos, se plan de viaje que tiene el conjunto de visitantes para llegar a Barcelona. Ha salido hace prácticamente una hora, a las 2, media horita para la comer, y está prevista la llegada de Barcelona a las 8 de la tarde. Duda que era la de todos y ya está convocado. Veremos si entran o no los planes de Fran Escribá. Un Fran Escribá que reconocía lo siguiente ayer en rueda de prensa sobre el Barça y el partido que se plantea frente al día de la Urana mañana partido de la Urana. Y luego que son imprevisibles. Evidentemente es un equipo que puede hacer un gran partido y ganar cualquiera, como de repente puede llevar un poco la experiencia que tienen sus jugadores a nivel de talento, es uno de los equipos o posible el equipo más talento de la categoría. Ellos votan incluso como juveniles y demás, no creo que en ese sentido no hay ningún problema. Lo hemos estado viendo de los grupos 12, la niña está con un rato, realmente para un plan así se ríe, lo ven todo, ¿no? Porque tienen un montón de jugadores buenos y de características. Es que es eso, y si no sale, si no se sale Roberto, con la Roberto Espinosa, tienen tantas variantes, tantos jugadores de calidad que pueden, que no son problemas para ellos, a través es una alegría para ellos tener tantos y tan buenos. Pues siempre tiene sus variantes, porque evidentemente, aparte de que es un equipo que va a querer tener pues, como el primer equipo una posesión enorme de balón, viven en torno al balón, evidentemente tiene además gente muy rápida, tenemos que saber protegerlo. Pero nos gustaría, hasta donde podamos, discutirles el balón. Queremos eso, creemos que si pasamos mucho tiempo sin balón, con un equipo así, hay igual que equipos que les puede ceder el balón, que las personas tienen que estar controlado, que este equipo cuando no tenga sensación de que estamos corriendo riesgos, sino que es posible que cambie, porque es un concepto de ya muchos años y que lo practican y lo llevan muy bien y que viven eso. Además, los jugadores están hechos para eso. Por eso, aparte, si somos capaces de discutir ese balón, les quitaremos algo de lo bueno que ellos tienen. No podemos pensar en pasar todo el campo, todo el partido, pensando en estar metidos atrás, defendiendo, porque es un riesgo que no nos apetece pasar. Bueno, no con la calidad que nos hubiera gustado a Fran Escribá, pero quiero decir que no le van a dejar mucho menos al Barça de hacer su juego, por lo menos lo van a intentar. Eso de darle ese balón de defender el de la contra, en principio, no es lo que tiene pensado Fran Escribá, que va a luchar por la posición de los asistentes al club de Barcelona. Vamos a hacer una pequeña pausa después de haber escuchado lo más granado de la semana y también lo más importante que hemos podido hacer en la prensa, y vamos a escuchar también las voces del día. A dos titulares que van a jugar, no cuando van a jugar a titular, como son Pellegrín y Edu Albacar. Dos defensas, y esto está siendo muy destacada la labor defensiva que está realizando el conjunto de San Cristóbal durante toda la campaña. Recordar que solo ha encajado 8 goles en 16 partidos de liga. Sin duda, un dato muy positivo que también debe ser estar ahí, lo más alto de la semana. Una pequeña pausa y volvemos hoy. Mucho que hablar, mucho que escuchar. A este profundo, que pasará el posible ente que pueda sacar para que se va. Pasaremos también los resultados de ayer, de fútbol base, y también hablaremos de la ser utilizado la quiniela, agenda del fin de semana, o sea que muy, muy cargado viene la consulta de hoy, una pequeña pausa y continuamos. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Honda Copa Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Copa Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Siete neumáticos, las mejores ofertas. Por rentar no te van a cobrar. Y todo en Honda Bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Honda Copa Dinero, en José Cabadoña Sors, 26 y 50. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. Que la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te vuelve la sonrisa. En ese jefe de los capilares volverás a ser servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. Es que en tus capilares, ven con nosotros. Estamos en Blas Urbano 20 Elche, teléfono 965-43-45-30. Señores, arroz con cebolla, arroz con magra, con precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera, tradicional, para chuparse los dedos en Restaurante Espacio. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parte de un infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos. Restaurante Espacio, carretera de Clemente, en conjunto deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Jota Viejo, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Jota Viejo ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Viejo, en Elche, teléfono 627-57-6622. Email, correautomático@jotaviejo.es. En punta, la una y media, vamos a seguir analizando al conjunto mexicano la actualidad del equipo de Fran Escribá, que se enfrenta mañana a las 6 en el Mini al Barça. Tras la convocatoria que ya la conocemos, 19 convocados que lleva Fran Escribá, tendrá que hacer un descarte, sobre todo pendiente de varios hombres: Cowell, Coro, gente que ha tenido problemas, además de Pellegrini, aunque en principio tanto Cowell como Pellegrini están totalmente recuperados, y Coro. También se ha efectuado hoy, como decíamos, pleno rendimiento, eso sí, al Luther no le suele gustar eso de jugar con futbolistas que no han podido emplear a fondo durante toda la semana. Veremos lo que hace con el caso Coro. Importante también la vuelta de Rivera, que el último partido se lo perdió por sanción, por la tentación de cartulinas amarillas, y ya está disponible, y todo hace ver que será titular ante el Barça B, y sabes que tanto Mantecón como Penedo lo hicieron bastante bien en el último encuentro frente a Marino. Por lo tanto, la convocatoria del conjunto ilicitano está formada por todos los futbolistas, a excepción de los lesionados, Palanca, Gregory Granger y Javi Flores, y el único por decisión técnica ha sido Santiago, que queda sin viajar hasta tierras catalanas. Por tanto, y con estos mimbres, en principio, y dependiendo sobre todo de lo que podría hacer con Coro, si jugara de titular, estaría claro que Coro sería el día punta, Carlos Silva a la derecha, Figuera a la izquierda y Coro como la policía arriba, es decir, el mismo once que jugó frente al Villarreal, cambiando únicamente a Rivera por Pellegrini. Pero, como no lo sabemos, la duda podría estar sin duda en la derecha. Si entra Sumetra y se cae Coro, Sumetra también es uno de los hombres que está entre algodones, a pesar de que ya en sus 2 minutos en el último encuentro no está al 100%, así lo repetía toda la prensa de Inter, y veremos si entra titular. Lo cierto es que tiene a dos hombres, como Sumetra, como Coro, que no están 100%, uno porque viene de una lesión, y de jugar pocos minutos en el último encuentro, que está bien, pero que solo se ha ejecutado durante un día, que ha sido precisamente el de hoy. Por lo que podría jugar con eso, quizás ninguno de los dos esté para disfrutar todo el partido, pero podría empezar con uno y terminar con el otro, darle prácticamente media parte a cada uno, a todo día sin otra, y ese cambio que provocaría a la vez jugar a la derecha con el centro, con su meta, y la derecha con la izquierda y sacar el tiro en el centro. Y por otro lado, Coro podría entrar tanto sustituyendo a Powell o a su meta en esa banda derecha y colocando el carretín precisamente en ese lista de marcación. Lo que está claro es que Manu Herrera va a estar en portería, la defensa la de siempre, también por la derecha, él va a estar por la izquierda, el centro de los centrales. Hoy hemos hablado con Pellegrini, ahora lo explicarán porque ha ido arrastrando problemas con los pies y las uñas durante las últimas jornadas, así que lo he explicado, pero cada vez va mejor a continuar. Dentro del campo, ese cambio de Rivera, que es un tipo de Gendrelo, la compañería Mantecón, y luego la ciudad de Cano, en esa línea de tres, con tres media puntas, que es un sin acuerdo, que es cuál es la idea de estar en ciudad sin duda, esa es la máxima duda, y todo el mundo que poco lo que pasa es la referencia. Pues esos son los hombres que en principio van a aceptar el terreno como mañana a partir de la fecha en Mundial, y lo que queremos conocer también la opinión de los oyentes a través de las redes sociales que nos mandan sus mensajes. Dinos, Adrián, ¿qué piensa la audiencia? La pregunta es, ¿qué esperan del partido entre Barça, Bell y Elche? Y luego, ¿qué quería hacer el comentario? Primero, Darío Torres Matías pregunta al Facebook que será un partido que dominará el Barça, Bell, pero nosotros a la contra, por los cuatro fantásticos, y entre la Fidel Carlos y Piccolo, esperaremos dos saltos y con la victoria para acá. También contenedores del Trash, que el Trash nos dice que espera la victoria en los tres puntos, pero que no hay concesionar. El partido importante será contra la Almería la próxima semana. Otra parte de Jesús Sender, el placer, dice que espera que no seamos tan rocosos atrás como siempre y que ganaremos. Y por pedir que la mía no vea la quinta amarilla porque el siguiente partido es muy importante. También Pascual Carlos Serrano espera una victoria por 0-2 y Juan Manuel García apuesta porque lo importante es la defensa, que sigue así de sólida, y la portería 0. Y a partir de ahí, que todo lo que se suma fuera de casa es bueno y se produce alguna ocasión mejor, si no, no pasa nada. Un punto es bueno y mucho es. Pues ahí algunos de los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales. Y vamos a escuchar rápidamente a Pellegrini, que reconocía que el partido de mañana, igual que los últimos partidos de la zona alta de la clasificación, es un partido difícil, pero además reconocía que es un equipo distinto de esa condición difícil. Escuchamos a Sergio. Thank you. antes, pero que últimamente le está yendo bastante difícil. Los tres últimos partidos, las tres últimas victorias, han logrado por 1-0, por la mínima. Antes de ir más por la quiniela, vamos a repasar la jornada yo rápidamente. Adrián, de los equipos más representativos del Elche Club de Fútbol, que tiene una jornada, y va a tener una jornada de los equipos. Por cierto, ayer jugó el Elche Cristiano, que jugó el campo de la Madrena, que es 90, y acabó el partido con un empate a cero. La verdad es que fue un partido muy disputado, con una parte para que el equipo de Elche Cristiano dominó en la primera mitad, de manera que tuvo más intensivo ataque en la segunda. Pero sí que es verdad que el equipo de Vicente Mil tuvo ocasiones más caras, porque en la primera parte ya ahí tuvo un acuerdo con el portero, el cual un portero al final no pudo más. Lo bueno de este partido es que se llevó el Cristiano un punto muy positivo, porque con lo que hacer con la clasificación a 3 puntos entre ellos. Un objetivo que el propio Vicente Mir reconocía al final, que ahora era la meta del equipo. Dijo que si bien antes la meta de la permanencia, ahora viendo la marcha de su equipo, el objetivo es entrar en el equipo. 8 partidos lleva ahora mismo el equipo mexicano sin conocer la derrota, como hemos dicho, es sexto a través de los puntos de la zona de Elche. También jugó ayer en el Elche de Milán, en la división de honor, que pasó a 2 frente a Leques en el derbi que enfrentaba al conjunto alicantino, y ahora mismo el Elche con 22 puntos, bien colocado en la zona media de la tabla, y también lo hizo el Elche femenino en la segunda división, que cayó por la mínima 0-1 frente a la Solana y se acerca peligrosamente a los puestos de la. Una vez repasados los partidos de ayer, vamos a ir con la quiniela de todos los viernes con nuestro compañero Paco Gómez, también con Carlos. Elche, joyería, relojería Sánchez. Las joyas más distinguidas en relojes de las primeras marcas. En Sánchez Joyeros contamos con servicio técnico propio, donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Tiger. Sánchez Joyeros, la calidad y profesionalidad no existente. Joyería, relojería Sánchez. Avenida de 962, Elche. Thank you. la gente ahora atado por el supercontrolador? Sí, me acordamos de la polémica. ¿Cuándo la gente para dar todos los que no se ven? Son sacar de estos cosas, pero... ¿Y el primero? Tres años, tres temporadas. La Copa del Rey. ¿Segunda? ¿Ganó la Liga? Sí. ¿Y ahora puede ganar el Chelsea? Bueno, bueno, si eso así, habrá que verlo, pero... Está clarísimo. Pero le falta un poco de... un mucho de humildad, siempre mandando recaditos a Toril, a los canteranos, siempre, no sé, un poquito más de gracia, a Es que, como van a ver, si tú no dejas, te van a jugar a la gente. A mí no se me sube nadie. En todos los clubs de estos, tengo que organizar a la gente. Humildad para que gane. Entonces, ¿tu opinión? Es mi opinión. Está bien. Así que, yo gano ligas, gano grupos, gano chicos. Solo usted la tiene. Pues cuando pierdo, pierdo en él. No, sí, sí. Vamos a ver Málaga de Granada. Vamos a poner que gana Málaga. Valladolid Real Madrid. Está claro, es un mismo. Ya veremos a ver quién tiene razón al final del tiempo. Adiós, Mourinho. Adiós. Pasamos a Don José Mourinho y contamos que sea número 5 Atlético de Madrid Deportivo y nos acompaña. Thank you. que me decía mucha fuerza en la radio. Me decía con amigo, ¿no? Mucho conmigo, no, no sé, porque es que soy una persona que me sigue en mi trabajo, estoy metido y estoy haciendo lo que se tiene que hacer. Además, ha dado un cambio radical, ¿eh? Ahora es un nuevo jugador. Es lo que tiene que hacer un lateral, que me hace bajarse, tiene que luchar y el plantel sale solo. Ahora, que sigas así, ¿eh? Creo que siga así la cosa. Porque puedo estar sin poniendo una X y la forma vuelta un 2. Perfecto. No te canses mucho, Damián. Yo cansino. Hablando por lo menos. Hasta luego. Hasta luego. Cogemos a Damián Suárez. Ahí tenemos ese primer relevo que se le da mejor jugar que hablar. Y el casillero número 10. Cárcula recreativa. El casillero número 11. Un Ferradina Mirandés. Ojo, que invierte. Thank you. Elche, joyería de lotería Sanchis. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchis Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama, de los Omega, Takeover. Sanchis Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería de lotería Sanchis, Avenida de 1982, Elche. No hace falta, podemos hacerla el mismo sábado en el mercado, como siempre, porque aunque sea un día festivo, el mercado central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid abren hasta las 3 de la tarde, así podemos hacer la compra tranquilamente. Mercado de Elche, calidad, profesionalidad y trato cercano. Recuerda que el día 8, festividad de la Inmaculada, el mercado central, la Barcelona y Plaza Madrid estarán abiertos hasta las 3 de la tarde. Si quieres ver de cerca el nuevo Audi A3, no te pierdas el 5 al 9 de diciembre en la Ciudad Deportiva, la Fair Play Cup, el Mundial de Fútbol Base. Serra Móvil Audi, patrocinador premium, premiará al mejor jugador del torneo. Descubre del 5 al 9 de diciembre la deportividad, agilidad y eficiencia del nuevo Audi A3. De nuevo por delante, Grupo Serrano Automoción. Del 23 de noviembre al 2 de diciembre, disfruta de Elche and Frozen Sentidos. Todo patrimonio gastronómico en el Mediterráneo, a 1.240 euros de experiencias, talleres de nutrición y de infantil, y en la promoción Simple 4 con motos de lunch, con el consumo y todo el cuadro. Primer festival gastronómico, Elche and Frozen Sentidos. Toda la información a visitelche.com. Ayuntamiento de Elche. 10.487. Suena bien, ¿eh? ¿Y si fuera ese el número de la lotería de Navidad? Este es el año de Radio Express Marca, InfoExpress.es y TNL. Y ese es nuestro número de lotería de Navidad que ya puedes comprar frente a la Basílica de Santa María, en la calle La Pira, número 10. Ya que es nuestro año. ¿Compra la lotería? No, estás escuchando el champunta. Seguimos en el champunta, que la pilota tanto yo creo que va a dar para repasar la Fair Play Cup con nuestro compañero Adrián, que quiere también dar los horarios de los partidos de este fin de semana. Adrián, cuéntanos, porque ya se ha disputado la primera jornada de este mundialito de fútbol. Pues sí, vale, ayer jueves 6 de diciembre se disputaron los primeros partidos de la fase de grupos de la Fair Play Cup. Y cabe destacar la actuación de los equipos de las categorías superiores del Elche Club de Fútbol. Por ejemplo, en categoría pre-benjamín, los ilicitanos vencieron por 8-1 a la Peña Ilicitana Cabal, ya el ilicitano Sporting por 16. Luego el benjamín también se conectaron dos victorias, 3-1 contra el Fénix y 3-1 contra el Fénix. No, perdón. ¿Qué está pasando, Adrián? ¿Estás poniendo los números? Benjamín solo se disputó un partido, ganó el Elche Club de Fútbol por 3-0 al Fénix en categoría de Bin. Los recibidores de Rosario contra el Atlético de Madrid por un gran partido, se ganó por 5-3 y 8-1 contra el Club de Fútbol de Amateur. En el resto de equipos de nuestra ciudad, en el resto de clubes, pues cabe destacar también la victoria del Elche por 2-3 ante el Roca Soccer Club, equipo norteamericano. Y en Benjamín también, en el grupo 5, el 3-11, conquistó las victorias 0-13 contra el Sola Vida de Corpus y 0-6 contra otro equipo ilicitano, el ANEP Elchea. Por último, en Alevín, cabe resaltar la actuación del Germe, que perdió primero contra el Real Club de Fútbol 3-1 y posteriormente ganó por 0-7 ante el Usamier. Recordamos que hoy se finaliza la fase de grupos y comienzan ya las eliminatorias de la tercera. Bueno, pues te recordamos que Benjamín, Benjamín y Adelín son las categorías, que puedes pasarte por la Ciudad Deportiva para ver los encuentros, totalmente gratuito, y si te quieres quedar en casa, lo dan los amigos de Marca TV. Para finalizar, el San Punta Rey, te recuerdo los partidos de este fin de semana. En tercera, el Elche Ilicitano se enfrenta al Torrevieja, el domingo a las 11:30 en el campo municipal de Torrellano. En División de Honor, el Elche juega en casa también frente al Castellón, en la Ciudad Deportiva, el domingo a las 5. En Liga Nacional, el Kelme juega en el Polideportivo Municipal de Altavix, en el campo A, frente al Club Deportivo Castellón, el sábado mañana a las 5. Y el 8 de noviembre, jugado en el campo con el Levante Oriol, frente al Torrelavante B, el domingo a las 10 Elche masculino, a domicilio en el Pabellón Municipal de Nava Asunción, frente a Liguera Fútbol Balonmano Nava, mañana a las 5:30 de la tarde. Con esto ponemos el punto final, llegamos a las 2. Gracias a Adrián por estar hoy con nosotros. Y este fin de semana habrá de nuevo marcador como siempre, mañana a partir de las 5:30, toda la información entre el Barça B y el Elche. Se quedan ahora